Hola y bienvenidos a Cinema Express, el podcast de cine de Deus Ex Magnifica, el podcast de cine favorito de todos los millennials, el podcast favorito de cine de todos los haters de los millennials, presentado por Brandon Zamudio, un servidor, y por... Meg Darley. ¿Por quién? Meg Darley. ¿De qué nos vas a hablar en este episodio? ¿De qué les vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar en este episodio? Pues... buena pregunta. Oh, buena pregunta, Brandon. Yo creo que las películas de nuestra generación ya llegaron a su fin. O sea... Sí, que lo siguiente ya no nos pertenece. Sí, lo siguiente ya no va a ser nuestro. Y también todas las películas de nuestra generación, obviamente todas las películas que se hacen en cierta época hablan de esa época de alguna manera, pero hay unas que no son tan... que son más universales que generacionales. Claro. Entonces, en este capítulo vamos a intentar... No vamos a intentar. Vamos a hablar de las películas que pensamos son más importantes para la generación millennial. ¿Cómo reaccionas cuando te llaman millennial así como despectivo? Lo entiendo un poco, ¿sabes? Yo también. Hay puntos que tenemos que aceptar. Lo que más me da risa es que ese como estigmatización extrema de los millennials viene de otros millennials. La generación millennial empieza en los años 80 y termina en, pues, con los 2000, con el nuevo milenio, a partir de la cual ya se conoce como generación Z. ¿No termina un poco antes? En el 96 lo ponen. 96, 2000, por ahí. Entonces nosotros somos millennials prácticamente de los últimos en salir. De la última tanda. De la última tanda. Pero todos los que me han comentado como, ay, es que tú millennial, yo de... Tú tienes como 28, eres el 80 y algo, también eres millennial. Y ya se callan y me dicen, no es cierto. Y yo de sí. Toda generación tiene dos lados, ¿no? No es lo mismo. Sí le entiendo que gente de esa edad es muy diferente. Pero aún así, no se salvan de la etiqueta estadísticamente. Ay, pero bueno, estadísticamente, es que sí es un cambio de cultura muy cabrón. Yo sin de verdad, o sea, sí compartimos una generación más o menos, pero definitivamente la gente que nació en los 80s no tuvo la misma infancia que nosotros. Sí, yo soy 90s kid, de los que no vivieron casi los 90s, pero que aún así sientan nostalgia por ellos. Yo, a mí, me da mucha risa eso. Sí, no sé. Como que a huevo la gente quiere pensar que creció en los 90s, pero pues sí, o sea, veíamos caricaturas de los 90s, pero en los 2000. Siguen pasando Dragon Ball, ¿saben? Sí. No significa que y nunca sea van a dejar de pasarla, ¿sabes? Sí, o sea, que hayan crecido con reruns, todos crecimos, todos vimos Friends en la tele, ¿sabes? Y ya no nos tocó ver Friends. Bueno, técnicamente sí, pero ¿saben a qué me refiero? Yo sobre todo también me enfoqué más que nada en las películas que me tocó a mí ver. No tanto en las que hubo antes de mí, aunque sí hay algunas. Coincidimos bastante, pues no hay tanta diferencia. 94, 96. Tú ya estabas caminando, yo estaba matando escarabajos, no sé. Pues sí. ¿Viste Toy Story en el cine? No, tenía un año. Menos de un año. Ah, sí, es cierto. La primera película que recuerdo haber ido a ver al cine es Harry Potter y la Piedra Filosofal. O Monsters Inc. No sé, una de esas dos. Pero bueno, supongo que empecemos por ahí. Creo que la película, una de las películas de animación más importantes, no solo para nuestra generación, sino para la historia del cine, fue Toy Story, del 95. CGI, perras. Enteramente CGI, no la primera con CGI. El CGI también se puede usar para referirse a películas de animación. ¿No es solo como para efectos especiales? No, creo que sí. ¿Sí? Sí, pues Computer Generated Imagery también aplica. Sí, al menos en los extras de las películas, que a mí siempre me han encantado los extras, siempre se referían como CGI. Y recuerdo cómo me maravillaba con cómo animaban, por ejemplo, todos los pelitos de Soli. Sí. Están muy bonitos los extras de... De Pixar y ves que está bien chingón Monsters todo el edificio. La neta, estaría chido trabajar ahí. ¿En Monsters Inc? No, en Pixar. Sí. Sí, pero Toy Story... Pues finalmente fue la que creó la industria de la animación como la conocemos hoy en día. Pues sí, no nos tocó ver Toy Story todavía. Bueno, sí. La 2 y la 3. La 3 fue una cosa muy rara. Creo que también la pondría en la lista de cosas de la generación, porque fue como este... como... Digo, sí se vio mucho en los memes y imágenes así de... Fuera de los niños, este es mi lugar. Ay, eso me reventó las bolas. A mí también, pero es que sí fue como un evento muy... como muy de esa tanda de millennials, ¿no? Sí. Que llamó mucho a esa demográfica. Yo recuerdo que en el cine estaba lleno de gente de mi edad, que teníamos que unos 12, 13 por ahí. No, menos, tal vez 2010. Sí, por ahí andábamos como de 10 a 12, 13 años. No, no es mi fuerte las matemáticas. No, es que yo cuando fui a ver Toy Story 3 para la premiere y sí habían muchos niños. Sí, pero digo, obviamente no eran puros pubertos, pero sí había como una concentración. Fíjate, es que creo que a mí eso fue lo que me pasó, que no... ¿Cómo decirte? O sea, yo con mis primos, por ejemplo, veo hay una diferencia muy grande de edad. Yo nací y todos fueron a ver Toy Story. Y a mí me molestó mucho eso, así como de, güey, esto, cálmate, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con... O sea, sí es como importante para nuestra generación, pero no es como que sea algo exclusivo. Además... Corríjame si me equivoco, pero creo que Toy Story es como la primera trilogía de la generación millennial, ¿no? Como la primera saga en realidad de nuestra generación. Es correcto, aunque fue muy espaciada en sus entregas. Fue muy espaciada, pero fue como... Fue una constante. Sí, como que nos acompañó desde infancia hasta juventud. ¿O habría alguna otra? ¿De qué año es Before Sunrise? 95. Pero bueno, se parecen un poco en ese sentido que fueron muy espaciadas. Sí, como 5 o 10 años. Por Dios, y también como con una cosa similar, ¿no? De que ya Toy Story 3 era como después, ya está grande y así. No puedo creer que logramos dibujar una línea de Toy Story a Before Sunrise, ya sé. Bueno, me imagino un tráiler como de esos de... como el Aladdin por David Lynch. Pero Toy Story por este Linklater. Mi tráiler favorito de La La Land fue Pachanga Land. Sí, ok, sí, es el tráiler superior de La La Land. Fue el mejor tráiler de La La Land. Y por fin ya comprendí quién soy y lo que hago aquí. ¡Eres un juguete! ¡No puedes volar! No navegaré. Te mira, está fingiendo dormir, pero te está viendo. Sí, otro de los arcos argumentales en Cinema Express, además de yo queriendo asesinar a Meg, es el gato de Meg queriendo asesinarme a mí. Siempre que estamos grabando, está acostado a mi lado derecho, mirándome fijamente con sus ojos como pequeñas líneas, como pequeñas dagas. Me recuerda, sobre todo ahorita, por como está echado, me recuerda al basilisco de Harry Potter. Tiene una cara como de víbora. Oye, sí. Ahora sí ya se quedó dormido con los ojos abiertos. No, mira, ya te volví a ver. Es que hablaste su idioma. Me volví a ver. Solamente me estaba ahogando con un pandita. Odio los panditas. Te ahogas con ellos, te mueres y luego te vuelves un chico fantasma. Eso pasaba en algún libro, ¿no? Ghost Girl. Otro de los libros que marcaron a la generación. No lo leí, pero leí al principio y sé de qué trata. Creo que yo solo leí la parte de atrás y me quedé como de... Yo lo regalé a una amiga en secundaria, porque era como muy darks. Yo creo que insultaste su inteligencia. No, es que ella lo quería el libro. Bueno, ella insultó su propia inteligencia. No, pero lo entiendo. Yo leí Crepúsculo. Yo quería leerlo, de hecho, aunque sabía que no era bueno. Sí, qué mal. Pero sentía que era como importante... Se podría argumentar que Twilight también es importante. Yo, en verdad, creo que también es muy importante para la generación porque, o sea, aunque siempre han habido adaptaciones de libros, fue como la primera vez que fue de la novela de Young Adult a una trilogía así loca. Exitosa. Digo, se podría decir que Los Juegos del Hambre, pero la que fue la sensación que más se pudo acercar al tipo de mame Harry Potteresco fue Twilight. Uh-huh. sin lugar sí, a dudas. Sí, porque ya algo fuera de Harry Potter solo fue Twilight. O sea, sí, porque los Juegos del Hambre sucedió hasta mucho después. Y como que se murió el hype, ¿no? Después de las primeras dos. Sí. Se murió, ya no fueron tan buenas y también otras wannabes como estas Divergente y Leal, que ahora va a ser una película para televisión. Pobres babosos. Ya sé. Pero bueno, ya que nos fuimos por ahí, Harry Potter y la Piedra Filosofal, para mencionar el principio de todo lo que fue Harry Potter. Yo no tenía en internet, ni estaba conectado al mundo, pero tal vez por la tele, pero sentía el hype, porque me gustaba pasearme en los Sanborns a ver los libros. Uh-huh. Cuando empezó a salir película de Harry Potter, como que recuerdo que en los medios había cierto movimiento. Uh-huh. Y yo no tenía ni idea, así que fui a verla por curiosidad y quedé totalmente impresionado. Porque me estaba dando miedo también, yo era un niño muy miedoso. Maravillado, pero luego lo del bosque tenebroso, el bosque prohibido. Pero me aterró cuando el profesor de artes oscuras se quita el turbante y sale la cara de Lord Voldemort. Fue como lo más perturbador que había visto hasta esa edad. Tenía como 6, 7, por ahí. Dios, a esa edad yo ya estaba muy podrida. Sí, bueno, es una constante. Sí. Sí, me imagino que debió ser. Yo me acuerdo que quería ir a la premier, pero mi papá solo había conseguido 2 boletos, entonces fue mi hermano y mi abuelita que habían leído los libros. Uh-huh. Y es lo chistoso, a mi abuelita le gustaba mucho Harry Potter y la siguiente vez que se clavó con algo fue con Game of Thrones. ¡Ay, qué bonito! Sí. Principalmente creo que de alguna manera siento que yo no estuve tan empapada en el mame que fue Harry Potter en su tiempo. Creo que para mí hubo como otras películas por ahí, pero o sea, me acuerdo sobre todo de eso, me pareció muy fascinante la imagen de mi abuelita, que ya tenía como 70 y algo, yendo a la premier con mi hermano, ¿no? O sea, me pareció algo muy, muy universal, y también pues fue la gran saga de nuestra generación. Es que realmente es muy universal. No sé, no te sientes excluido a leerlo de ninguna edad. Lo he intentado y no. Es como una saga muy welcoming. Puta madre, porque siempre caigo en anglicismos. Pero te entiendo. A lo que me refiero. Sí, sobre. O sea, como decíamos con Toy Story, pasó mucho esto de quítense que esta es la película que yo esperaba. No, pero cuando salió la última de Harry Potter, creo que fue algo mucho más... Todos. Sí, universal. O sea, sí, de verdad no creo que alguien fuera de... Obviamente había muchos fans clavados que fueron a verla y pues fue más importante para ellos. Pero en general como un público muy general, creo que sí fue algo que abarcó tantos años... Que sí fue más... Pues sí, crecimos con ellos y con los actores. Literal para toda una generación, porque ya sea que tuvieras 7 años cuando salió la primera o 7 años cuando salió la última, ya las habías visto todas, ¿no? Sí. Entonces creo que esa sí fue la gran saga que se adaptó para todos los millennials. ¿Y sabes qué? La extraño, porque se sentía esa sensación de evento. Ajá. Que yo creo que fue lo que sintieron los que vieron la trilogía original de Star Wars. Cada vez al ir al cine en fechas de estreno de Harry Potter. Y cuando ya no está, ya es como de... Como que falta, ¿no? Ese aire de hype, que no es lo mismo ya. Pero estoy seguro de que va a salir otra cosa. No hay que forzarlo. Pero sí estoy muy feliz de haber vivido eso. No entré tan temprano a los libros. Entré ya como cuando se vio la quinta. Creo que otra película muy importante, parte de una saga, ya medio la mencionaste, sería La Amenaza Fantasma. Sí. Fue la primera vez que se introdujo Star Wars para los millennials. De una manera muy... muy mala. ¡Misa! Sí. Aunque, ¿sabes qué? Esta la vi tardísimo. Pero yo... La prueba de que sí fue influenciada para los millennials es que cuando yo pensaba en Star Wars, pensaba en Jar Jar Binks y pensaba en Mustafa y todas esas imágenes que veía de los trailers... pero que no me había, no me interesaba Star Wars. Las vi hasta que tuve como ese instinto cinéfilo de verlas, y ya las vi tardísimo, y me Me sentí un niño también. De hecho, dices que a tu hermano le gustaba mucho Amenaza Fantasma. Sí. Quizá porque yo sentí lo mismo, porque ese grandeur visual que tiene, porque Phantom Menace, es mala, pero no me lo vas a negar, que te muestra imagen impactante tras imagen impactante. Es como la primera de Harry Potter. Y es del 99, o sea, también eran visuales que no mames. Yo me imagino que la gente que estaba ahí se cagó. O sea, el donde vivían los Gungans, la carrera de ¿cómo se llamaban? Pots. La carrera de Potts. Hasta la batalla final, que fue media campi, pero los domos de energía, son cosas que no me imaginaba que eran posibles. Y de hecho, si te metes a ver las reacciones de la gente cuando salieron de verlas, la primera tanda, estaban súper, súper hypeadas. Estaban diciendo que era la mejor desde Imperio. Y estaban súper emocionadas. Que hasta uno dijo que el niño se robó la película. Ya después se les bajó y luego se contrarrestó hasta que ya les caga. Pero no puedo negar la influencia de Amenaza Fantasma. Sí, también esta película siento que... O sea, obviamente son muy malas. Las tres son muy malas. Sí. A mí me gusta sobre todo La Amenaza Fantasma, me gusta mucho. Creo que ahí hay una cosa también generacional muy extraña, porque muchas personas de alguna manera la niegan. Como que no... O sea, es que son malas. Es fácil querer fingir que nuestra parte en esto de Star Wars fue algo... quisiéramos pensar que debió ser más importante de lo que fue. ¿Te has metido deep al fandom de Star Wars? Así, a observar, nada más, a observar. Sí. ¿Has visto todo ese movimiento de negacionistas de las precuelas? Uh-huh. Que intentan como arreglar todo, hasta las... Hacen sus ediciones, las originales, para que quitarle los cambios. Sí. Y ya es una cosa como muy secta. Pero sí. Pero bueno. Pues, ¿por qué negarlas? Son solamente películas. Pues sí, finalmente... Están grabadas Star Wars en piedra. Es algo muy importante y... Nos tocó. Sobre todo al ver, bueno, las que yo considero, creo que sobre todo para mí resalta que somos la generación de las trilogías, de las sagas. Sí han habido sagas antes, obviamente, pero de los millennials para acá todo es excesivo. Aquí es cuando se tradicionalizó pensar y ver natural que una película tenga parte 2. A una que le exprimieron mucho segunda y tercera parte fue a Matrix. También es del 99. Fue una película muy importante, más allá de nuestra generación, para el cine, para lo que fue los efectos visuales. Lo cual quizás considere un poco, pero es mucho lo que Matrix logró hacer. Cimentar el futuro. Y además, ¿cómo entra Matrix en lo millennial, dirías tú? Matrix en lo millennial. Yo creo que en el tema de... Obviamente ya se habían tocado esos temas antes, pero la paranoia tecnológica fue como un precursor, siento yo. Y ahorita ya está más como... en menos fantasioso, tal vez. Como, por ejemplo, Black Mirror. Uh-huh. Pero siento que todo ese miedo fue canalizado al principio por Matrix. Sí. También este como... Y esa sinergia de culturas, ¿no? Que también tiene mucha onda japonesa. Sí, sí, totalmente. Sobre todo creo que lo interesante de Matrix es que logra adaptar como ese... Como que es la primera gran película millennial que en verdad es de negar el mundo, el sistema, ¿no? Uh-huh. Eso también está muy padre. Y que lo hayan canalizado a través de la tecnología en 1999, ¿no? Un año antes del fin del mundo. Es muy buena película. Que la segunda y la tercera parte no estoy seguro de qué tan buenas o malas sean, porque no las tengo frescas. Son malas. Pero siento yo que intentaron deconstruir un poco la expectativa de cómo está armada una trilogía. Porque el molde que puso Star Wars, que digo ya es un milenario, pero que popularizó, es que la primera es como Come Together y acaba como muy heroico de sí, les vamos a partir su madre. En la segunda les parten la madre de los buenos. Uh-huh. Es muy dark. Y la tercera ya es más como batalla triunfal. No me entró tan bien, las quiero volver a ver. Recuerdo mucho esa escena donde está como en el espacio en blanco y conoce al... ¿Qué era? ¿El programador o qué? El señor que habla. ¿Morfeo? No, el que le habla con las... Que hay muchas televisiones. Ah, sí, es el arquitecto, ¿no? El arquitecto, ajá. Uh-huh. No entendí nada de esa escena. Las voy a volver a ver y ahí me tiré un juicio. Tampoco el final de la 3. Ay, no, el final de la... No fue horrible. Nada. ¿Qué pedo con pero ese rollo como de Jesucristo? No sé qué chingados se sacaron. Recuerdo ahí que la batalla de la tercera me... fue una cosa que nunca había visto antes. Sí, pero fue como la primera gran película, creo, que estiraron hasta el cansancio. ¿Y van a ser más? No está confirmado. Bueno, pero es una posibilidad. Espero que no las hagan porque sin las Wachowski no tiene sentido. Sí, queremos a las Wachowski. Queremos a las Wachowski. Con sus errores o aciertos. Pero si no, déjenlas. Pues es su... Finalmente su visión. Es su brainchild, sí. Y digo, aunque la segunda y la tercera no hayan sido tan buenas, quizá ellas no dejan de ser una continuación de una película muy importante, muy bien hecha, de algo que pues crearon. Yo, sí, continuarlo sin ella sería un gran error. Otra de la época que también fue una gran saga, Shrek. Otra que también extendieron demasiado, tristemente. Sí. Para mí lo más interesante de Shrek es como... En este momento de la vida, dos cosas. Es ver cómo entra en el mundo de la animación, de lo popular 8, como... O sea, ya después la volvieron una fábula muy familiar, pero la primera es una película, de hecho, bastante... Irreverente. Sí, real. Y no muy para niños. En realidad, bueno, sí se puede ver para niños. Pero... Sí, obviamente, pero es cosas no que es... más como más global, ¿no? Más de audiencias de todas las edades, que la pueden cachar de diferente forma. Es que no sé, no me gusta. Bueno, decir que no sé, yo niños. La siento más como Los Simpson. No diría que Los Simpson es para niños. Un niño lo puede entender, le puede dar risa. Ajá. Pero no va a cachar muy bien esto. Es que no sé, a mí me porque gusta. Porque cuando eres niño todavía no topas como lo que está diciendo de pues los superhéroes, de los estereotipos. No tienes y de tanta cosas. Experiencia ni tanto panorama en eso, pero a mí me gusta, por ejemplo, no me arrepiento de haber visto algunas cosas de niño. No, obviamente no es que te arrepientas, pero a lo que me refiero es que aunque lo puedas ver de niño y no quiere decir que no te vaya a gustar. No está precisamente hecho para que tú como niño la comprendas. No toda. Y además uno de los doblajes más, no diría mejor adaptados, más icónicos para esta mexicanización, ¿no? Como sucesor de toda esta onda con Pokémon y Jaime Memes. Y extender nuestro reino hasta el bordo de Xochiaca. Y esas referencias mexas que en un momento fueron como muy frescas. Sí. Sí, Shrek. Yo sí pienso que fue doblaje. Es un bastión mexicano también. O sea, sin quererlo, se convirtió en eso. Como Goku. Porque, de hecho, ese family appeal que yo le veo, algo he notado, sobre todo en las salas de cine al ver estas películas como La Era de Hielo o Shrek, es que jalan esta audiencia con como haciendo un espejo de la familia. Ajá. Uh-huh. Para que la vaya a ver toda la familia y sea como de... ¡Oh! Este es como mi hija millennial que no se despega del celular. Que tiene un novio todo tonto, no sé. Uh-huh. Y muchas de esas películas concluyen en, por ejemplo, los papás dejando ir a los hijos. Bueno, no privándolos tanto, ¿no? Como los papás arreglando sus pedos, o sea, el esposo y la esposa. Y ya se vuelve una cosa como de reality, ¿no? Y lo he notado sobre todo en las últimas de Shrek, que son todo así. son todo telenovela, pero yo estaba de, ¿qué es esto? Y recuerdo que fui a verla con unos tíos, la 4 de Shrek, y se estaban cagando de risa y dijeron precisamente porque les recordó su familia. Lo mismo pasa, lo mismo noté que pasó con la Era de Hielo, las últimas sobre todo, que pues, pinche asco, pero mientras tengan ese gancho siento que cae mucho pues la familia promedio. Y he visto muy poco, hecho bien muy poco lo de la familia, lo vi bien en The Croods, de hecho. Bueno, prosigamos. ¿Qué más se puede decir de Fight Club? Hemos mencionado a Fight Club en ya cuántos podcasts. Hemos mencionado a Fight Club muchas veces. Es muy relevante. En efecto, señala su importancia porque encaja en varios temas. Lo hemos mencionado en películas que... en varias categorías y siempre pensamos Fight Club aquí. Vaya, esa cosa va a trascender. Merecidamente, pues yo creo. Pues ya trascendió, ¿no? Bueno, sí. ¿Cuántos años tiene? Sí, creo que no podemos decir más de Fight Club de lo que ya hemos dicho. Aunque quizás... ¿dónde encaja en la trascendencia millennial? Como millennial. Creo que sí es más este lado como de rebeldía, ¿no? De rebeldía antisistema, que ya dijimos que no es literal la película, el mensaje de Tyler Durden, pero quizás sí resuena mucho en inquietudes millennials, y por eso también la leen medio de una manera algo sesgada. También creo que es... no sé si en ese momento se habrá visto, porque todavía es del 90 y algo, ¿no? Ajá. Quizás en retrospectiva o de alguna manera no tan consciente, pues como el terrorismo que augura de alguna manera. Ajá. Que ha sido parte muy importante de nuestra generación. Digo, ya había terrorismo, ya hubo ataques en los 90 y eso, pero no una magnitud así. O sea, finalmente para mí sí me resulta algo impactante ver el final... de sí, Fight Club sin pensar en el 9-11, ¿no? Creo que eso también es algo que le ha pegado mucho, como la manera en que, pues, el fanatismo, ¿no? De una manera más profunda, cualquier tipo de fanatismo como extremo, las cosas peligrosas a las que puede llevar. Y, ¿sabes? Tengo amigos que son como muy clavados en esta cosa como de las conspiraciones y el gobierno y terroristas y masacres estudiantiles, y Fight Club les mama. Uh-huh. Creo que esa parte de ese sector, de esos intereses, también tiene mucho apil. Sí. A unos porque la idealizan, otros porque les gusta analizarla, porque les gusta analizar cómo se va formando esta secta con las ideas de Tyler. Y también no podemos negar que creo que Fight Club ya viene de una tradición un poco más larga de millennials, que quizás yo podría marcar como punto de inicio Pulp Fiction, que también es muy importante para la generación millennial, pero creo que sobre todo ya del 99 para acá, como lo que sería Matrix, lo que sería Fight Club, American Beauty, ya es una necesidad estética que también es muy necesaria para una película. Sí. Ya no puede ser solo la película, que sí está bien, pero creo que sobre todo lo que puede decir, lo que transmite la manera en que está diseñada el una estilo, película sí. Visualmente, también ya resulta muy trascendental para nosotros en la era digital. Spider-Man de 2002. ¿Sabes? Creo que... aunque por más créditos que le den al MCU por ser como toda esta cosa interconectada, creo que la que... después de Superman del 78, si no me recuerdo. Uh-huh. La que retomó esa bandera de películas de superhéroes fue Spider-Man de 2002. Porque tiene elementos de todo lo que hemos hablado. O sea, tiene como la estética, el tema musical icónico. Sí. Que ninguna encarnación de Spider-Man va a lograr recrear. Danny Elfman se la mamó con ese tema. Toda la película, y sobre todo es la primera como película de héroes que se adaptó bien a la generación en que le tocó vivir. Sí, sí, y la he visto, algunas cosas no han envejecido tan bien, pero es de esas que están como tan metidas en su época y tan como tiernas y sinceras que no me molesta verlas. Sí, a mí tampoco, y... eso es algo que No creo que me pase con ninguna otra película de superhéroes en realidad, porque digo, aunque también serían como grandes piezas millennials, digamos, Iron Man, The Avengers, no creo que logren... Pero son más nondescript, no las siento tan... Espera, es que eso iba. No creo que logren ser parte de un momento en específico como lo fue Spider-Man. Y pues siento que varias están inspiradas en ello. O sea, los inicios cagaditos de cómo no se adapta a los poderes. Uh-huh. ¿Quién lo hizo primero? Spider-Man. ¿Por qué? Sí. Superman ya pues nació, era desde un niño con ellos. Pero esa secuencia de, ¡oh, no puedo controlar mis poderes! Spider-Man. Sí. La de salvar a la chava tras una, como en una circunstancia muy improbable. Spider-Man. El superhéroe que, digo, el supervillano, bueno, que alcanza cierta... Superman ya también lo había hecho. Ah, con volver en el tiempo, cierto. Pero es que te digo, de hecho las considero como hermanitas. Siento que se parecen muchísimo y también en el tipo de personaje que está interpretando Maguire, que tiene como esta onda de Ernest, como de scout. Pero... Y te logra vender tan bien que es un güey de que recién egresó prepa. Y bueno, pues también yo de hecho sentí que llegó al final de una era cuando fui a ver Spider-Man 3. Creo que esa trilogía de Sam Raimi fue muy importante. También el hecho de que le dieron un estudio grande, le dio la dirección de un proyecto importante a un director muy indie. Sí. Como fue similar a Peter Jackson con El Señor de los Anillos, que había hecho cosas muy serie B, y también así es Raimi. Y ahorita lo estamos viendo, yo creo que en cosas como Edgar Wright cuando iba a dirigir Ant-Man, aunque no ocurrió, o James Gunn con Guardians of the Galaxy. Y siento que todas esas elecciones han dejado su influencia hoy en día. Creo que Spider-Man fue muy importante en cuanto a cómo se iba a hacer el cine de superhéroes. Pero creo que la más importante de superhéroes ha sido The Dark Knight. Creo que no ha habido otra película de cómics, de nada, que sea tan referenciable, tan recordada, tan mitificada en realidad. Sí, prácticamente fue un clásico desde que salió. Y es que es una gran película y creo que no le interesa tanto aportar, no le interesa un carajo, más bien aportar nada a cómo van a ser las demás películas de DC en el futuro. No, es que es lo que yo he estado diciendo siempre, se me hace que es una visión de autor de Nolan, una interpretación del personaje de Nolan, y lo aprecio mucho porque toma todas estas cosas que son tan fantásticas y las vuelve muy tangibles, y aunque si lo piensas y es igual de implausible... Te lo crees porque te mete su universo. Todo lo que es ridículo en el cómic te lo pone de una manera creíble. Cuando sale el Batimóvil, así tenemos este coche militar, ¿no? Que es como acá. Uh-huh. Donde, tenemos esta armadura que es para como estos soldados. Sí, es que logra anclarlo a un realismo. Exactamente. A un realismo verdaderamente, pues, como tangible, ¿no? Que hasta lo crees probable. Se ve muy, muy, muy real. Y sobre todo, digo, contrastando a lo que había hecho Tim Burton. Lo de Tim Burton era algo meramente estético. Uh-huh. Y aunque aquí también es muy importante el rollo que juega la estética, es una estética muy americana, ¿no? O sea, son ciudades reales, no es como de vamos a crear esto para que parezca ciudad gótica, ¿no? O es como de... Es que parece una discoteca, ¿no? Noventera. Es Chicago, ciudad gótica es Filadelfia, ciudad gótica es Nueva York, ¿no? Eso también me pareció muy importante. Quizás aquí no sé si en México tendrá como ese rollo que tiene, que lograron hacerlo como algo muy, muy urbano, no sé si esa sea la palabra. Recuerdo cuando salió Batman Inicia, chequé Roger Ebert y estaba bien emocionado por la visión que le había traído el género. Cuando salió The Dark Knight, todos le pusieron la máxima calificación, yo recuerdo. Es que es una película grandiosa, de verdad. Sí. Grandiosa. Y The Dark Knight Rises la tengo también. Tengo un recuerdo más amargo de ella porque como que me mató un poco el hype. Que me llegó la nota de una noticias al celular. Me llegó una noticias al BlackBerry diciendo que hubo una masacre en la función de The Dark Knight Rises. Y me pesó mucho cómo es que alguien se puede meter un cine a hacer eso. Sí, de hecho, a mí me pesó muy cabrón porque, digo, yo nunca fui a esos estados más sureños. No fui más al sur de Washington nunca, pero de todas maneras recuerdo que cada vez que iba al cine en Estados Unidos era como sentarme cerca de la salida, ¿sabes? Me dejó ese pánico de no creo poder ir nunca al cine en en Estados Unidos sin tener ya esa precaución en el fondo de mi cabeza, ¿no? Es que eran lugares seguros. ¿Quién va a ser la de pedo ahí? ¿Por qué realmente? De cierta manera también quedó muy manchada por eso. Sí, bastante desde el principio. Fue inseparable. Sí. Ahora regresemos un poco en el tiempo. Una película que le dio un nuevo aire a un muy viejo género, The Blair Witch Project. Oh, por Dios, sí. Que no es la gran película, pero puta madre, qué novedosa fue. Y además solamente posible en la época en la que salió, ¿no? Para crear todo ese eventualmente aire. Hubiera sucedido, y digo, creo que ya había sucedido. No sé, esa... Es que es muy distinto cuando haces algo como ciertas películas indies que ya existían desde hace mucho. Digo, podríamos decir que la raíz de eso sería ciertas películas que se hicieron en Super 8, ¿no? Uh-huh. Que es como esto mismo que tú lo hacías con tus amigos, ¿no? Pero que lo hicieran con una película de terror, creo que ahí es la raíz de eso. Porque es muy diferente ver eso así de esta es una película que yo grabé con mis amigos en mi Super 8 a un proyecto de terror, que yo creo que el terror en general es como el género más cinematográfico de todos. ¿En qué sentido? En el sentido de que es el más perfecto para el cine, en todos los aspectos. Es el más visual, es el que más puede contar algo de una manera que te muy transmita. Sensorial. Ajá. Ajá, ya te entendí. Sí, creo que ningún otro género tiene como esa importancia. Y... Ese alcance de que te vas a la cama ese día y sigues pensando en la puta película. Sí, o sea, finalmente sí. Una sí te queda, sí te dejan pensando, pero la manera en que las películas de terror te afectan es algo que el terror no logra en ningún otro género. Obviamente si lees un buen libro de terror te va a dar como cosita, pero no te va a dar ni medianamente el impacto que una película de terror. Y Blair Witch es muy inmersiva. Es muy inmersiva, sí. Creo que esto de darnos una realidad... Yo ya la vi sabiendo que era ficción, obviamente, pero... Es que el mismo formato te sugiere a tu cerebro que estás viendo algo real. Uh-huh. Y por eso la ves como por curiosidad, como si estuvieras stalkeando estos rollos de unos tipos, ¿no? Y sí te creepea bien, cabrón. Ya no sería lo mismo verla de nuevo, pero en su momento, hasta con esos que eran como alaridos. Sí, sobre todo la estrategia digital, que la estrategia de venta que hicieron. No, porque nadie sabía que no era real cuando salió, porque la vendieron como esta película es real. Y eso también estuvo muy padre, porque no es solo la manera en que está filmada lo que revivió un poco el género, sino la manera en que fue vendida. Eso también es muy importante para el cine, porque la lograron vender de una manera muy real y solo con estos clips y a través del internet y todo eso. Creo que... Sí, es pionera. Sí, totalmente. Creo que el proyecto de La Bruja de Blair fue lo que, no sé, lo que a la música fue Gorillaz, en el sentido de que se adaptó muy bien a la generación en que estaba, aprovechó el internet, aprovechó los medios que tenía y el público al que le iba a llegar. Fíjate que también pensé en eso. No lo quise decir porque siempre me acusan de melómano. Pero pensé también en Arctic Monkeys usando MySpace para promocionarse. Sí, es que esas cosas son muy importantes para nuestra generación. Finalmente lo son. Digo, no podemos hablar aquí mucho de música, pero sí son. Pero es una analogía, válida, porque sí. Fueron pioneros en un medio para llegar a un punto. En utilizarlo para venderse, para cambiar las cosas, la manera en que se consumía. Y en ese sentido fue muy importante el proyecto de la propia. Oh, Amelie. O como dice tu amigo derechairo, esa película que es para únicas y especial, es mal cogida. Ay, sí. Amelie me parece muy importante, sobre todo porque es la primera película consumida de manera tan internacional, creo. Sí, es de esas películas que aunque yo mido, bueno, mido en cuanto a lo que recibí en mi niñez, que les doy mucho crédito a las películas que yo sin tener internet sabía que existían. Uh-huh. Exactamente cómo no recuerdo. Pero me llegaba y yo siempre supe que existía Amelie. Me acuerdo del póster desde antes de verla. Me acuerdo de la canción desde antes de haberla visto, del, uh-huh. de la música. ¿Cómo fue? No me acuerdo. Un comercial, la pasaron en la tele y por fin la vi ya más tarde. Y también es una película con mucha personalidad. ¿De qué año es? De 2001, ¿no? Y también creo es muy importante porque, de nuevo, cumple con las necesidades estéticas que ya necesitamos. Sí, la paleta de color y todo, ese juego de verde y rojo que tenía. Que creo que fue la primera vez que se vio tan intenso. O sea, para ese momento ya existía este... Para ese entonces ya existía Wes Anderson, pero no creo que con Rushmore... No creo que condensara esto que es, más adelante sería bien, bien Wes Anderson. Hasta tiempo después. Y creo que ese tipo de... Esto como de la concentración de color, de cierta como... De cierta memorabilia, de cierto todo esto. Es algo que... Creo que la primera persona que lo hizo en la época millennial fue Amelie. Creo que diste con una palabra muy buena para describir un sello de esta generación, las películas que se quedan. Memorabilia. Uh-huh. Estilística. Lo pondría hasta... Creo que Scott Pilgrim ya es las ultimitas en marcar esta generación. Superbad sí. Me parece más al ad hoc. Sí. Y además es la reina de todas las comedias, Evan Goldberg y Seth Rogen. Y también se siente muy 2000era. Todavía hay flip phones. Sí, todo lo que sucede en Superbad no es tan identificable aquí en México, pero sí veo que es como una película muy importante en la cultura americana. Y hasta aquí en México se saben, o sea, McLovin es un puto, es un dios. ¿Qué chavo no se puso McLovin? ¿Qué persona no único y especial se puso McLovin en Twitter? Es que si te das cuenta, es el que más sale ganando en esa puta película. Sí, McLovin es el héroe de esa porque película. Porque al principio dices, este güey es el más perdido. No, y ese que tiene más bolas. Sí, o sea, final es el que le fue mejor en todo. No, ¿cómo acaba? Me mama, ¿cómo acaba así? El último fotograma que se ve de él con la pistola así, voltea. Sí, Superbad también es muy... Sobre todo varias de estas películas también hay que medirlas, que haramos o no. En... Muchas de estas, gran parte de la importancia y relevancia que mantienen nace a través de los memes. ¡Ajá! Y de las primeras películas más memeables que vi fue este meme de Jonah Hill, así de Fuck Me Right en Nanga. Sí, y también yo pondría de antecesor American Pie. Uh-huh. American Pie y Superbad siento que fueron los que trazaron la línea para estas películas como de mucho desmadre millennial. Ajá. Como Project X, que quiso ser Superbad a la enésima potencia. Sí. Pero solo fue un mal meme. Y que ya después como adquirieron este tono como autoanalítico. Aunque sabes que de estas como bro comedies, creo que otra también, que no la puse en mi lista, pero creo que también la metería, sería The Hangover. Ajá. Creo que también fue muy importante. Muy como memeable muy... también. Sobre todo lo que me brinca es que es... particularmente incorrecta. Exacto, ¿no? Y son como pequeños eventos. Aún así, las admiro un poco las cosas que suceden. Por ejemplo, creo que es en la segunda vez que en los créditos ponen las fotos que tomaron, algo así. Y sí, de repente en la segunda sacan esta de sus fotos de la noche una recreación de esta famosísima foto de Garra que está el general del ejército y le va a disparar a un tipo. Y la están recreando ellos. No he visto la 2 ni la 3. Bueno, y no importa. No importa, sigue. Y la están recreando ellos y cuando él... Digo, pasa un segundo, pero aún así me quedé como de... ¡Wow! Estas cosas solo podrían... No pasan en ninguna otra película. Otra película logra ser tan pinche incorrecta de verdad. Y a la vez no de una manera... O sea, obviamente sí es molesto, digamos... Pero no es de una manera molesta como por joder, o sea... Y así se sienten esas películas así. Ajá, que es como de... Ajá. No le ves una intención comunicativa, hostil. Uh-huh. Pero así ya van. Y, sí, definitivamente. Esas serían como las bro comedy de la generación millennial, ¿no? Brokeback Mountain. Creo que... Además de ser una de las películas más robadas de su premio en la historia, ya es la última vez que lo menciono. Lo que fue Brokeback Mountain, sobre todo, quizás después lo intentó Gus Van Sant con Milk. Pero fue la primera vez que fue como de tomar una postura bien con las bolas en las manos de... pro LGBT. No la he visto, pero es un romance gay, ¿no? Uh-huh. He visto su trascendencia, realmente. Creo que es una película que buscó humanizar mucho. Porque ya hubo muchas películas con esa temática, ¿no? Uh-huh. Digo, no hace falta ir tan atrás. Tom Hanks en Filadelfia. Son muy así, pero... Pero este tuvo un spotlight, ¿no? Brokeback Mountain no busca como necesariamente... Sí señala los problemas. Sí es importante en ese aspecto. Pero es más... Está más clavada en lo que los personajes están viviendo. Ellos, emocionalmente, sí en un cierto entorno que también es muy importante. Pero ya no es como de... Oh, miren la injusticia que le pasó a este pobre marica, ¿no? Es muy humanizante Brokeback Mountain. Y... También, pues, el spotlight que tuvo fue muy... Es famosísima la fecha. Fue muy importante. Tomando todo esto de la tecnología y esta onda romántica, por así decirlo, de análisis y... lo he visto en todos lados, hasta en la música, todo este tema de esta como aislación millennial, por ejemplo. Hair. Yo honestamente creo que fue la última película de nuestra generación. Fue la culminación de todos los temas. Sí, fue porque todo. Porque checas, se fue tiene todas las marcas. Uh-huh. Casilla, lo que mencionamos, estilística. Sí. El análisis, el autoanálisis. Que también, aunque le tiren mierda a los millennials, somos una generación muy autoanalítica. Al punto de que somos hasta sad. No creo que le tire mierda. No dije que nos tiren. No, o sea, me refería a que aunque nos critiquen a los millennials, como de muy Por eso, pero no siento que critique. No, Hair no critica. Hair como... Es que no sé, no me refiero a criticar de hostil, sino como a pensar, como a... Como a analizar. Yeah. Analizar contextos, analizar cómo funcionan ahora las cosas. Claro. Y también creo que ya después de eso, cosas, por ejemplo, que tú dieras tal vez Logan, ya son post, ya no son tan nuestras. Sí, incluso algo como Moonlight. Ya no siento que sea como algo... No, ya se siente trascendiendo esas... Eso le tocó a niños que le hayan visto, ¿no? Chavitos que tienen, no sé, de 12 a 15 años en este momento. Sí, esas son películas que a nosotros ya no nos tocaron. Llevamos de salida. Ben. Ni siquiera, ¿qué sería? The Force Awakens fue la primera vez que me cayó el 20 de ya. Se acabó tu tiempo, amigo. Sí, esto ya no es mío. O sea, lo estoy disfrutando, pero... Sí, pero esto es para otra generación. Ajá. Como a ti te tocó tristemente con la amenaza fantasma, ¿no? Pero... Perdedor. Sí, creo que cada vez que veamos una nueva trilogía de Star Wars va a ser señal de que ya se murió la generación en turno. ¿Nos van a sobrevivir esas películas? Espero que sí. Pero bueno, sí, creo que fue la última. La última millennial, definitivamente, al menos para mí. Y... Creo que resuena mucho por esta manera muy dulce que representa todo lo que sucede. Y también porque pues vivimos en las épocas de las relaciones por internet. También pega mucho esa temática. Sí, si te fijas, se enamora con pura voz, intercambio pues, intelectual. Uh-huh. Sí, tiene todo. Fue la última gran cosa que vimos. I'm lying on the moon. My dear, I'll be there soon. It's a quiet and starry place. Times where swallowed up in space, we're here a million. Pero bueno, pasemos a las que yo creo que tienen el trono de las películas millennial por excelencia. Que sería The Social Network y Mean Girls. Que la fui a ver muy joven cuando salió, fue 2010. Yo también la fui a ver cuando salió. Y no se me va a olvidar esto. Realmente lo sentía muy próximo, ya tenía Facebook en ese año. Lo tuve desde 2009, pero se sentía tan... No podía creer que una figura tan joven tuviera una biopic tan pronto. Sí. Y de un director tan grande. Nunca me imaginé que David Fincher hubiera tomado el proyecto. Yo sí, porque finalmente es David Fincher. El director de Fight Club. Creo que no hay director más millennial que David Fincher. Y creo que logró un efecto análogo con esta película. Sí, que es buenísima en todos los aspectos, pero también, ¿qué será lo que más pega? ¿La historia de el mundo donde existimos, que es Facebook? Sí, ¿sabes qué? Me he puesto hace como 4 días me puse muy intenso en una plática y me dijeron, ¿te has dado cuenta de que todo lo que has como armado así con gente es una cadena de eventos que viene desde 2009 por Facebook? Sí, pues The Social Network es la historia perfecta de eso y está contado de una manera, sobre todo, que no se siente nada juzgona. No, o sea, ese pinche nerd nefasto influenció nuestras vidas. Y sobre todo ese nerd nefasto es una figura muy millennial, creo. Sí. Pero, para bien o para mal, no creo sé. Que si me preguntaras el prototipo del millennial, no tan exitoso, obviamente, pero... O lo que quiere llegar a ser el millennial, personaje, ¿no? Todos sí. Tienen en mente a ya no tanto a Jobs, sino a Zuckerberg. Y también como historia de cómo se va como estructurando un proyecto, como que es muy... Como que tiene muy delimitadas todas las fases, ¿no? Eso también es muy de nuestra generación, de hacer pequeños negocios, hacerte millonario muy joven, ¿no? The Social Network es la segunda, bueno, no sé, mi empate de la película millennial por excelencia. En todos los aspectos, en absolutamente todos los aspectos. Y ahora, Mean Girls, la máxima disección del entorno estudiantil millennial. Sí. Todas, absolutamente todas las generaciones han hecho películas de su experiencia en la escuela. Sí. Digo, sobre todo las películas gringas, que queremos o no, son las que más influencian la cultura. Nos llega, copiamos muchos moldes. Exactamente. El molde de desmadre, de fiesta, también viene de allá. Y Mean Girls fue... Bueno, para ese momento quizás Clueless también es una película muy importante en ese aspecto. Clueless, ah, Clueless. Sí. Bring It On también, pero... High School Musical, ¿no? Es broma. No, de hecho sí. ¿Sí? Pues fue importantísima. No manches, sí, recuerdo. Dios mío, hasta se hizo una versión mexicana. Creo que fue el nacimiento de las grandes estrellas de Disney modernas. Dije una mamada, recito cierta. Así vivo mi vida. Soy McLovin. Pero Mean Girls también, ¿qué tendrá? Fíjate que se ve muy vieja en cuanto a la atmósfera, pero la vi cuando estaba en prepa, 2014. Y todavía sentí relevante, todavía la sentí como identificable. De hecho, porque Mean Girls está basada en un libro que no es una novela, es que es de como análisis de ese entorno. Se llama Queen Bees y no sé qué. Sí. Y la idea del guión está tomada de esa novela, de ese libro, que es como este análisis de ese entorno, y de ahí viene todo, y los lugares a los que llega Mean Girls siendo, como pareciendo esta comedia tan vacua, en presentación. Que dice lo es, tampoco pretende llegar a lugares muy locos. No, pero lo que hace está muy bien hecho, la conclusión es súper madura. Porque también no a las Mean Girls titulares, a las chavas pesadas, populares, pues como tú le quieras llamar, no las pone como pues villanas, o sea, al final de cuentas las humaniza. Pero creo que al final lo que más se me queda a mí es que por mucho que logres eso, siempre va a llegar alguien más a repetir lo que tú escapaste. Sí. Va a llegar alguien nuevo a hacer lo mismo que tú hiciste. Sí, aunque por un momento está esa luz como de, pues todos son personas, o sea, ya. Y tal vez es por una como polarización muy grande que se dan en esas edades. Ese entorno en el que te sientes o súper dentro de o súper alienado. Y a fin de cuentas ambos lados pecan de lo mismo. Y de nuevo, esta película también es muy importante por cómo se ha mantenido en la cultura popular. Yo no conozco a nadie que no... haga referencias a Mean Girls. No, era como half a virgin when I met him. Todo lo de Mean Girls, en verdad, yo... El Burn Book. ¿Sí? ¿Sabes cuál fue el equivalente del Burn Book en mi generación de prepa? Una pinche app llamada Secret. No sé si llegaste a saber de ella. Que ponías el nombre de una persona y como que todos iban a opinar ahí. Era como todo anónimo y se hizo una quemadera bien cabrona. Eso ya suena muy moderno para mí. Sí. A mí me tocó antes de lo digital, que era el pinche chismógrafo, fue... No, me tocó todavía eso en La Jaula. ¿La Jaula? ¿No conoces La Jaula? No. Creo que sí hay mucha diferencia de edad entre tú y yo. Aunque no lo parezca, hay una gran diferencia. La Jaula es el precursor de todo eso. Y en México. Adelante. Explícalo. No, pues es como lo que estás diciendo, pero era una página de internet. Ah, fue una página de internet. Uh-huh. Conmigo sí fue esa app. Y casi todo por Facebook y grupos de WhatsApp. Yo recuerdo que estaba en una clase de piano cuando me dijeron, oye, baja esta aplicación. Ahí hay una pequeña diferencia de edad que aunque no parezca, no es muy grande en realidad, sí hay una diferencia. Que es ¿cuántos que son? Dos años, ¿no? Entre tú y yo. Dos años entre tú y yo. Y no parece mucho, pero por ejemplo, todo. Tú entraste a Facebook en una época en la que supongo que más personas ya habían entrado a Facebook. 2009. Cuando Facebook me tocó, cuando como que recién llegó, no había nadie en Facebook. Entonces no usábamos Facebook. Y no usamos Facebook, que es ninguno de mis amigos, de todas las personas que yo conozco, no usamos Facebook hasta años después, que ya todo el mundo lo estaba usando. Pero no lo usamos porque cuando llegó, pues nadie usaba Facebook. ¿Para qué lo ibas a usar, no? O sea, tenías tu perfil, pero no lo usabas. Y también creo que ahí tiene mucho que ver que, aunque no lo parezca, creo que Skins afectó mucho a personas de cierta sí. edad. Y eso ya no te tocó a ti, ya no te tocó la fiebre Skins de vivir una vida no tan digital. No, conozco la serie, pero no. Sí, no pero me tocó. No te yo tocó. Soy muy encerrado. Yo fui muy encerrado. Y no es algo que yo me haya. Para todos los que crecimos con Skins, no, o sea, no era sí, estar encerrado, externo. Era estar afuera, era no hacer la locura. Sí, hacer la locura. Y eso afuera. A dos personas que son dos años más jóvenes que yo, ya no les tocó. Sí, no, yo. Y no por mi personalidad, porque a mí sí me gusta hacer la locura, pero mi circunstancia fue más virtual. Y siento que tú tuviste más una juventud más liberada. Uh-huh. Yo en prepa sí empecé a salir y como que me distancié el tiempo suficiente de eso para estar ya más sano. Pero sí. Pero sí fue una vivencia. Sí, muy fue una vivencia diferente. Pero bueno, regresando a Mean Girls. Sí, creo que definitivamente es la película más icónica de nuestra generación. Tanto gente más joven que yo como gente más grande que yo la conocen. Sí, es la película millennial. Sí, le hacen referencia. De verdad no tiene edad ser sí. una perra, ¿no? Sí, yo lo soy. Sí, sobre todo exactamente el final, que es como de siempre va a llegar una nueva generación. Creo que eso también es algo muy... ¿Sabes? Me llama mucho la atención lo que está recibiendo la generación Z, porque ya es como una evolución muy interesante de todo esto, de lo que estamos hablando. Por ejemplo, lo que tú dijiste, Moonlight, es una película que, digo, independientemente de que va también mucho a un sector de raza y de orientación sexual, no está encachando muchos de mi edad. Y para mí es algo súper nuevo, desde la estructura y todas estas como cosas más experimentadas de todo lo que ya vimos. No sé, siempre voy a querer mucho a todo este inicio. Estamos a inicios de un milenio. ¿Te has puesto a pensar en eso? Y todo esto me tiene muy emocionado, realmente. Sí me... Va a ser interesante crecer en esta época. Y ver cómo sigue todo el cine y todo eso. Y ver qué películas definirán a la siguiente generación, que no sé cómo se vaya a llamar. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is the swell time to go riding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. Mix and a mingle and a jingle and beat. That's the jingle bell. Bueno, chicos, millennials, generación X que nos escucha, generación Z que nos escucha. Hagan buenas películas. Y no vencian futuristas. Sí. Y nos gustará mucho ponernos más viejos viendo lo que nos traen. No, los voy a odiar. Pero sí, este fue. Tú diciendo este Yodigo Express va a ser muy cool. Primero que nada, síganos en redes sociales. Mándame al cara. @ Deus Ex Magnifica, @ Cinema Express Pod, @ Geekeret y @ Zamutustra. ¿Y qué? Y chuchu, motherfuckers. Este fue Geekeret. Geekeret, ¿cómo se llamaba la de Mean Girls? ¿Cuál de todas? La reina, o sea, la... Regina George. Regina, ¿cómo te atreves? Este fue Meg Regina George Darling y este fue Brandon McLovin Zamudio. Oh, Dios. Hasta nunca.